botas de gallina. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! La mezcla y el aguardiente, ¿cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! En la embajada, pues se llevó a la cuñada, después se llevó a la tía, a la suegra no le hizo nada, que reque ya no podía.